tengo más en la vida que seguir tus pasos, divina mujer. Amada prenda querida, en esta cantina hoy ya me cansé, esperando que regreses para empezar otra vez. Notarás la diferencia cuando me vuelvas a ver. Si contigo no fumaba, no tomaba, ya ni hablaba ni salía. Tú me vas a querer. Borrachito, borrachito, borrachito, borrachito, borrachito. Por tu cariño, mi cielo, borrachito, perdido en esta cantina, borrachito, borracho yo sufro y muero, borrachito, borrachito mi vida, borrachito, si tú no regresas pronto, borrachito, te juro que yo me muero, borrachito. Ay, borrachito, así me vas a querer. Empezar otra vez, borrachito, óyelo bien mi vidita, borrachito, por ti hoy yo sufro y muero, borrachito, borrachito mi cielo, borrachito, el diablo me está llevando, borrachito, ya yo no sé lo que digo, borrachito, yo me estoy volviendo loco. Lumi me tiene loco ya, mamá, desesperado. A vivir como yo vivo, así nada más, mira tú me vas a querer. Parado en todas las esquinas, así nada más, mira tú me vas a querer. Y con un litro en la mano, así nada más, mira tú me vas a querer. Borrachito mi cielo, así nada más, mira tú me vas a querer. No tienes de qué quejarte, así nada más, mira tú me vas a querer. Si borrachito yo vivo, así nada más, mira tú me vas a querer. Mira tú me vas a querer. Así nada más.